Volvemos entonces de la tanda, Jimena, seguimos contándole a la gente cómo prepararse para el Adviento, por qué meditar, con qué cosas, cuáles son nuestras herramientas y recursos. Seguimos ahora por qué quiso venir Dios al mundo. Entonces, estábamos hablando esto del Génesis, cómo Dios dona este regalo de crear al hombre y de crear la creación. Vemos cómo por amor creó al hombre, y en este orden hay un orden de gracias que Dios nos va dando. El orden de la gracia es posible solo en el mundo de las personas. Y se refiere al don que tiende siempre a la formación y comunión de las personas. De hecho, el libro del Génesis nos presenta tal donación. En él, la forma de esta comunión de las personas está delineada ya desde el principio. El hombre está llamado a la familiaridad con Dios, a la intimidad y amistad con él. Dios quiere estar cercano a él, quiere hacerle partícipe de sus designios, quiere hacerle partícipe de su vida, quiere hacerle feliz con su misma felicidad, con su mismo ser. Para todo ello es necesaria la venida de Dios y la expectación del hombre, la disponibilidad del hombre. Bien, sabemos todos, como lo narra el Génesis, que el primer hombre que disfrutaba de la inocencia original y de una particular cercanía de su creador, no mostró tal disponibilidad, es decir, un hombre que no se abrió a Dios. La primera alianza de Dios con el hombre quedó interrumpida, pero nunca cesó de parte de Dios la voluntad de salvar al hombre. No se quebrantó el orden de la gracia y por eso el Adviento dura siempre. Y qué hermoso, Jimena, que a pesar de que ese primer hombre que creó Dios haya interrumpido esta unión, este Dios que quiso venir al mundo, que quiso unirse con el hombre, que quiso ser familiar con él, quiso unirse íntimamente con él, haya sido interrumpida en Adán. Pero qué hermoso que podamos decir hoy en día, ese deseo de Dios de salvar al hombre no quedó en vano, quedó para siempre y nos lo ha demostrado viniendo en un pesebre y haciéndose hombre. La realidad del Adviento está expresada, entre otras, en las palabras siguientes de San Pablo. Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Esto lo encontramos en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Este Dios quiere justamente el Adviento y se encuentra en la base de todo Adviento. Es decir, esta palabrita, Dios lo quiere y Dios vio que era bueno, todas esas palabras que se repiten después de cada creación de Dios en el Génesis, significan que Dios lo bendice, Dios lo quiere. Esa frase de Jesús, de Dios, es justamente el Adviento. Porque Dios lo quiere, por eso ha venido al mundo, para unirse al hombre. Hagámosle entonces un rinconcito en nuestro corazón. Preparémonos a partir de este primer domingo de Adviento, primero de diciembre. A ti acudimos, Rey de los Reyes, a pedirte por nuestra patria, nacida al calor hispano bajo el signo de la cruz. Queremos, con tu auxilio, que sus costumbres y sus leyes, su enseñanza y sus artes, sus comunicaciones, personas e instituciones, criterios y relaciones, su vida entera, privada y social, todo sea digno de su origen cristiano, de su consagración mariana, de su pertenencia a tu iglesia, de su devoción a integrar la cristiandad. Para terminar entonces con este tema y nuestra sección de fábulas que ya habíamos inaugurado dos programas anteriores a este, dos programas atrás, Jimena nos va a deleitar con una fábula de Adviento, tal vez relacionada con el tema que estábamos hablando. Se llama El buey, el burrito y el niño Jesús. En un pueblo llamado Grecio, había un hombre llamado Juan, muy devoto de San Francisco. Unas dos semanas antes de la fiesta de Navidad, San Francisco llama a Juan y le dice: «Hijo mío, si quieres que celebremos en Grecio el nacimiento del niño Jesús, prepara cuanto voy a decir. Quisiera representar al niño nacido en Belén para ver con mis propios ojos las incomodidades con que se encontró aquella noche santa. Nuestro Señor fue recostado en un pesebre entre el buey y el burrito. Así que tú prepara una gruta. Trata de disponerlo todo como debió ser la noche en que nació el niño Jesús». Juan va enseguida al lugar establecido para preparar lo necesario según el proyecto de San Francisco. Y llega la víspera de Navidad. Con tal ocasión, San Francisco invita a muchos frailes para que vengan a Grecio. Poco antes de medianoche, hombres, mujeres y niños llegan jubilosos de los caseríos de toda la región. Traen velas y antorchas para iluminar aquella noche santa. Llega también a la gruta San Francisco. Ve que todo se ha preparado según su deseo y está radiante de alegría. Un labrador pone un brazado de heno en el pesebre y luego se hace entrar en la gruta un buey y un burrito. Grecio se ha convertido en una nueva Belén. El bosque en torno a la gruta resuena de voces y cantos festivos. San Francisco, que ha invitado también a un sacerdote para celebrar la Santa Misa en la gruta, ayuda al celebrante. Después de leer el Evangelio, San Francisco habla al pueblo reunido ante la gruta. Con palabras tiernísimas, recuerda el nacimiento del niño Jesús. Hasta el buey y el burrito escuchan atentos. San Francisco pronuncia la palabra Belén con voz temblorosa. En su boca, esta palabra casi parece un balido de corderito. A medianoche en punto, apenas San Francisco ha terminado de hablar, la gruta se ilumina milagrosamente. En el pesebre, entre el buey y el burrito, aparece la figura esplendente del niño Jesús. Los labradores y pastores más cercanos a la entrada de la gruta ven claramente cómo el niño yace sonriente en el heno del pesebre. El buey y el burrito calientan con su aliento al niñito, exactamente como lo habían hecho en Belén. San Francisco se arrodilla en adoración ante el pesebre. Los pastores y labradores entonan un canto navideño. Alguien toca flautas y zampoñas. Los niños agitan las antorchas. Después de algunos momentos, el niño Jesús desaparece y también la luz se va apagando poco a poco en la gruta. Terminada la Santa Misa, la gente vuelve a su casa cantando y agitando velas y antorchas. En el cielo brillan muchísimas estrellas. San Francisco se queda todavía un largo rato en la gruta rezando. Acaricia al buey y al burrito y les dice: «Hermano buey y hermano burrito, sois afortunados entre todos los animales, porque habéis podido ver con nuestros ojos a vuestro Salvador y Creador. Habéis podido calentarle con vuestro aliento». El buey y el burrito miran al santo con sus grandes ojos dulces y llenos aún de aquella luz apareció en la gruta. Luego, San Francisco manda a sus frailes: «Hermanos míos, por amor a nuestro Señor, yo os ordeno que en los años futuros, la noche de Navidad, deis de comer a todos los animales. Particularmente, echad buen heno a los bueyes y a los burritos. Todas las criaturas vivientes deberán hacer fiesta en la Navidad de Jesús». Desde entonces, los frailes, hasta la muerte de San Francisco, todos los años van por las cuadras de Grecio a llevar buen heno a los bueyes y burritos en la noche de Navidad. Es necesario entonces que todas las criaturas vivientes deban celebrar la llegada del niño Jesús. Tanto amor que me tuviste, ahora me estás engañando. Tanto amor que me tuviste, ahora me estás engañando. El cariño que me diste se me fue ya ni sé cuándo. El cariño que me diste se me fue ya ni sé cuándo. Ya me voy, ya me estoy yendo, no me eches con la mirada. Claramente lo estoy viendo, se acabó lo que se daba. Claramente lo estoy viendo, se acabó lo que se daba. Ya no quiero quedarme, ¿pa' qué seguir insistiendo? Ya me voy yendo, ya me voy yendo. Adiosito engañadora, a otro amor le irás mintiendo. Vamos a la otra bocha. Olvidaste tus promesas, mis caricias y mis ruegos. Olvidaste tus promesas, mis caricias y mis ruegos. Ay, qué viento de tristeza, al soplar apago el fuego. Ay, qué viento de tristeza, al soplar apago el fuego. Ya me voy yendo, no me gusta estar de sobra. Que el que amores va pidiendo, no es así, ¿cómo los logra? Que el que amores va pidiendo no es así como los logra. Ya no quiero quedarme, ¿pa' qué seguir insistiendo? Ay, ya me voy yendo, ya me voy yendo. Adiosito engañadora, a otro amor le irás mintiendo. Escuchábamos Ya me voy yendo del dúo Socavón. Linda cueca. Sí, es linda cuequita y nosotros también ya nos vamos yendo. Esperamos le haya sido de su agrado el temita del Adviento, que ya hemos dejado atrás. Bien, entonces pasamos a otro tema que tiene que ver con temas providas y antividas, los dos temas. Este triunfo y esta derrota de San Juan, del Encuentro de Mujeres Autoconvocadas, Fe y Tradición mandó a nuestra corresponsal Jimena González allá, así que nos va a contar un poquito de qué se trata para el que no sabía y, por otro lado, algunas conclusiones de parte del programa. Hace 28 años que se llama este mencionado Encuentro Nacional de Mujeres, que dice representar a todas las mujeres de la Argentina, en el cual tratan muchos temas, muchos talleres, donde se supone que cada uno va a dar su opinión, y de ahí se sacan conclusiones y la mayoría de las resoluciones que se toman se supone que es por consenso. No se vota, sino que es como que todos se ponen de acuerdo en algunos puntos. Entonces, es importante la participación, ciertamente, de las mujeres católicas en temas picantes como son el aborto, por ejemplo. Dentro de esos talleres de aborto suelen ir personas, dícese mujeres, que lógicamente están a favor del aborto, que consideran que es un derecho de la mujer abortar porque implica decidir sobre su propio cuerpo. Este encuentro se realiza todos los años, aproximadamente entre octubre y noviembre. Este año se hizo en noviembre, cada año en una provincia distinta. Este año le tocó a San Juan. Anteriormente había sido en Posadas, Misiones, a nuestra provincia también le ha tocado años anteriores, y gracias a la participación de católicas desde hace muchos años, es que no se ha logrado sacar el aborto, la ley del aborto en la Argentina, por consenso dentro de estos talleres. Lo que hace la mujer católica, lo que se le pide que vaya a dar testimonio y exponga sus argumentos de por qué está en contra del aborto, de por qué hay vida desde el momento de la fecundación, desde el momento de la concepción, y por qué el aborto básicamente es un crimen. Entonces, si hay vida, si hay persona humana, el aborto es un crimen. Eso es lo que trata la mujer católica de hacer dentro de los talleres de aborto. También hay un montón de otros talleres donde se intenta meter la ideología, el feminismo, pero bueno, lo básico es la participación en los talleres de aborto. Después de esos talleres, que duran 3 días, en realidad el encuentro dura 3 días, un sábado, un domingo y el lunes siguiente, que siempre es feriado, por eso se hacen los feriados del 12 de octubre, bueno, ahora tocó este feriado que fue por el Día de la Soberanía, sábado a la tarde, todo el domingo tenemos talleres y el lunes se leen las conclusiones. Las conclusiones son redactadas, se supone que por todas las participantes de cada uno de los talleres, y es donde tiene que quedar asentada realmente la postura de la mujer católica. Porque no puede ser que este tipo de mujeres diga que está representando a todas las mujeres de Argentina su pensamiento totalmente feminista, egoísta y totalmente denigrante para la mujer. Así es, Jimena. Coincido totalmente con tu presentación sobre el tema. Y vos decías recién que era un encuentro, supuesto encuentro, de todas las mujeres argentinas. Fíjate vos que hay una foto que está recorriendo varios diarios desde que ha pasado esto el fin de semana pasado. Un cartel que estaba en uno de los talleres de este encuentro que decía: taller número 2, estrategias para el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Abajo titulaba: prohibido las provida / iglesia. Justamente la queja de nosotros, católicas mujeres, decimos: entonces no es un encuentro de todas las mujeres, ya que se está discriminando, como ellas también utilizan esa palabra, a las mujeres providas y a las mujeres de iglesia o al pensamiento de la iglesia. Exactamente. Es muy importante. Es importantísimo, es muy grande la intolerancia religiosa que hay dentro del encuentro, sobre todo con la iglesia católica. Incluso tienen cantitos en contra de la creencia de la iglesia, del sacerdote, de todo lo que creen, de la Virgen María, del Santo Rosario, todo denigrando a la iglesia exclusivamente. Y no a cualquier iglesia, sino a la iglesia católica, porque consideran que somos las únicas que tenemos ese pensamiento. No se dan cuenta que hay muchas mujeres que, aunque no compartan con nosotros la religión católica, están igualmente a favor de la vida. Yo también he tenido la posibilidad de ir y comparto totalmente con vos. Por eso la importancia de defender en la Argentina y en el mundo este tipo de valores pro vida y de combatir todas las nociones antivida, después no nos quejemos. Después no nos quejemos de que la juventud está como está, no nos quejemos si no hacemos nada. Este tema de las feministas está reinando ya hace 28 años en la Argentina y hay muchos que todavía no saben, hay muchos que todavía no participan, cómo siguen avanzando otros males, ya sea antividas o males morales en la sociedad. Ustedes pueden visitar ciertas páginas, como ahora les vamos a contar de algunas. En YouTube se encuentran algunos videos para que ustedes vean lo que estas feministas hacen el último día que concluye el encuentro. Como bien decía Jimena, el día domingo, ellas deciden hacer una salida en protesta, una marcha en protesta. Sobre todo, el objetivo de esta marcha es pararse enfrente de la iglesia, rayarla, escupir, orinar. O sea, una mujer que no representa a la mujer. Representa una bestia o una barbarie, un grupo de barbarie o un salvajismo en la mujer, cosa que así no nos representa. Por eso, basta de engañarnos con este tema de las autoconvocadas. Yo creo que ya ninguna mujer debería dudar cuál es el objetivo y el fin de estos encuentros. Si quedan dudas, están los diarios de San Juan, está en YouTube, podrán ver ustedes cómo rayan, insultan, escupen a nuestros... Blasfeman. Que los más atacados somos los católicos. ¿Por qué no atacan una iglesia evangélica? ¿Por qué no atacan una iglesia de mormona o de otra religión? Atacan a la católica por algo. Y el odio es una guerra entre Dios y el demonio. El príncipe de este mundo que es el demonio. Atención ahí con este tema también. Agradecer a todos los que han rezado esta semana por ustedes. Felicitar a todas las que fueron, tanto mujeres como hombres. Todo hombre que quiere amar de veras a Dios, a la patria y a su familia deberá encontrar la tabla de valores y realizar su vida según ella. Pero esto será imposible sin voluntad y sin gracia de Dios. Ella estaba triste y el amor nunca volvía. Ya vamos cerrando nuestro segundo bloque de Fe y Tradición en la edición, Jimena, número 21. Para informarnos más sobre estos temas, recordarles que existen ciertas páginas, ciertos sitios de internet que te resumen todo esto de estos temas pro vida y que vos podés encontrar cómo apoyar y cómo criticar y refutar ciertas posturas antivida que están surgiendo. Una de las páginas se llama, Jimena, argentinosalerta.org. argentinosalerta.org. Tenemos, por ejemplo, distintas peticiones. La página Argentinos Alerta se encarga de irnos bajando distintas peticiones, ya sea para felicitar a alguien o para denunciar algo. Para empezar con lo bueno primero, el Papa Francisco está diciendo que el aborto no es progresista y ha escrito una exhortación apostólica que se llama Evangelii Gaudium, que significa el gozo, la alegría del Evangelio. La página Argentinos Alerta, en los próximos días, hará una entrega de felicitación en adhesión al Papa y la llevará a Roma. Bueno, en este sitio, por ejemplo, tenemos donde dice Papa Francisco, el aborto no es progresista, una foto del Papa y abajo dice, escribe al Papa Francisco agradeciéndole por su exhortación apostólica. Bueno, así comienza, era uno de los ítems. Tenemos las crónicas del Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan, pidiéndole a algunos gobernantes que apoyen a la vida, exigir firmas en el compromiso a la vida a los candidatos legisladores, pedir a Macri que incluya el plan de los primeros meses en su programa electoral. Es lo que es política y también religión, porque ustedes saben que los católicos estamos sufriendo una oleada de cristianofobia, como le llaman, en Argentina. Entonces allá hay una alerta que ellos colocan que se llama Basta de cristianofobia en la Argentina. Están orinando nuestros templos, rayando nuestros templos católicos, están rompiendo imágenes y los católicos no nos estamos moviendo. Por un lado, las páginas que nos alertan y a las cuales nos invitan a hacer estas peticiones o denuncias. Pero por otro lado, poner las rodillas en el reclinatorio, rezar mucho por nuestra patria, por nuestros gobernantes y hacer también, ¿no? Ora et labora, decían los benedictinos. Orar y trabajar. La acción también va en conjunto. Bueno, y qué importante con este tema, Jimena, se vayan declarando las provincias, los departamentos pro vida. La mejor imagen que puede ver un gobernante es que todo el pueblo se levante por lo que quiere. En cada provincia, entonces, ya se ha declarado pro vida el lugar y por ahí los gobernantes están haciendo oídos sordos a este llamado porque pareciera que fuera todo al revés. Mientras más marchas y más departamentos hay declarados pro vida, las leyes que se están declarando y aprobando son todo lo contrario de lo que el pueblo quiere. O sea, ¿dónde quedó esa tal vez mal llamada democracia? En el caso de nosotros, lo que es General Alvear, Malargüe, ahora nos van a dar la noticia, están declarados pro vida. Un documento que ha sacado la revista Familia y Vida, donde muestra ya casi todas las provincias de la Argentina se han declarado pro vida. O sea, lo menos que puede hacer este gobierno es dejar de declarar leyes antivida y ponerse, como nosotros los hemos votado, ponerse a representar el pueblo que es pro vida y que lo quiere así al lugar. Jimena, tenés una noticia para contarnos. Sí, para los que no están enterados, la semana pasada se declaró San Rafael también Ciudad por la Vida y la Familia, gracias al grupo de jóvenes que anteriormente nos visitó, el grupo Red Pro Vida del Sur. Estas chicas, Julieta, hicieron cargo del proyecto, lo presentaron en las sesiones del Consejo Deliberante y en la última sesión fue declarada San Rafael Ciudad por la Vida y la Familia, por lo cual tenemos ya todo el sur mendocino pro vida. Es una gracia de Dios enorme, ciertamente esto se hace trabajando y orando, como decías recién, Alejandra, es una gracia inmensa. Pero bueno, también hay que reconocer que fue una buena labor, hay que reconocer que muchos concejales se pusieron el proyecto a cuestas y bueno, y realmente lograron esto que es espectacular, hermosos. Felicitaciones al departamento de San Rafael, ya somos tres. Nos vamos despidiendo entonces todos ustedes, recordándoles que el Papa Francisco ha señalado ayer en la radio del Vaticano conservar vivos en el corazón las alegrías recibidas que tuvo con aquellos jóvenes en el viaje a Brasil. Y anima a los padres en la misión noble y exigente de ser los primeros colaboradores que cultiven las prácticas comunes de la fe en la familia, que acompañen la maduración de la fe en los hijos y acompañar a los hijos en una buena educación y verdadera educación sexual. Un abrazo a todos los oyentes, un abrazo Jimena, Flecha, nos estaremos viendo pronto. Ya vendrá don César Barroso en nuestro próximo programa. Me despido yo atentamente. Bueno, un agradecimiento público para vos, Alejandra, que has dedicado tu tiempo y tus ganas, tu pasión acá en estos días que nos has acompañado, esperando con muchas ansias que vuelva el padrecito César a poner orden de una vez por todas. Así que bueno, Dios los bendiga y la Virgencita los acompañe. La Virgen los cuide. Hasta pronto. Primero. Firme el camino, soy seguidor de una estrella. Hoy es sábado a la noche, la moda es ir a bailar. Yo tengo amigas o gauchos que les gusta guitarrear. Me dijeron al pasar unos cuantos tragos nuevos, yo sigo admirando el vino por los siglos venideros. La música de la radio parece no ser de aquí, y yo le canto a mi patria para no verla sufrir. Sí. Seguir cantando a mi patria, cantándole hasta morir.